Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Las siete últimas plagas. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te amará, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hemos estudiado en esta semana los juicios de Dios a través de algo que se llama las plagas, y hemos entendido que es la mano de Dios liberando a la tierra y a su pueblo del pecado y de cualquier persona que lo oprime. Estas plagas, para entenderlas, hay que ir al libro del Éxodo y entender las 10 plagas de Egipto. Si usted recuerda, Egipto estaba esclavizado, o había esclavizado al pueblo de Dios y lo tenía cautivo. Así que parecía que los dioses egipcios eran más fuertes que el Dios de los cielos de los israelitas. Ellos tenían muchos dioses, los egipcios: el Nilo, las vacas, los gatos, el sol, las langostas, las ranas, los piojos, etc. Así que Dios decide librar a su pueblo, pero antes debe darle una lección a Faraón y a los egipcios. Les va a mostrar que esos dioses son falsos y que se los va a destruir uno a uno, y que el Dios del universo es el más poderoso. Por eso cayeron todas esas plagas. El sol se oscureció, el río Nilo se volvió en sangre, hasta que llegamos a la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Dios mostró a los egipcios que Él era el Dios del universo. Ese es el mismo objetivo de las siete plagas. Nos hemos olvidado de Dios. Dios destruyó a un Egipto arrogante, con su faraón incluido. Eso es lo que van a hacer estas siete últimas plagas: destruir la arrogancia y el orgullo nuestro de no querer seguir a Dios, de no querer rendirle nuestro corazón a Él. Pero es un acto de amor de Dios al final. Allá en Egipto Dios protegió a su pueblo. Los israelitas no sufrieron ningún rasguño. Las plagas fueron solo para los egipcios, no para los hebreos. Estas siete últimas plagas igual no es para ti y para mí que queremos seguir a Dios. Por eso debemos mantenernos firmes. Ahora, hay un detalle que no podemos olvidar y que muestra a Cristo, porque Él es el héroe en la séptima plaga, en la segunda venida, como fue el héroe allá en Egipto. Para la última plaga en Egipto, la décima, Dios dijo: maten un cordero, celebren la Pascua, pongan la sangre sobre los postes. Todo aquel que mire esa sangre y que la tenga ahí puestecita será librado de esta última plaga, porque esta última sí podía caer sobre los israelitas. Pues, mis amigos, ese cordero y su sangre representan la muerte de Cristo Jesús. Él es el héroe que liberó a los israelitas de Egipto. Él es el héroe hoy. ¿Saben por qué las plagas no van a caer sobre nosotros, los que creemos en Dios y en Jesús como nuestro Salvador? Porque su sangre, que hemos aceptado, nos cubre de pecado. Pero es más, hay que ir más allá que solo aceptar la sangre de Cristo. Esa sangre me libró, pero tienes que ir a la obediencia. Cuidado con lo que haces los fines de semana. Cuidado con lo que haces con tu dinero. Cuidado con tus actos y tus hábitos. De verdad, eso demuestra, tus hábitos demuestran que cuando aceptas a Cristo le estás obedeciendo. Si Jesús te muestra algo, hágale caso, hazle caso. El gran héroe de las plagas es Cristo Jesús, que sigue amándote, que sigue cuidándonos, que en mi desobediencia me da trabajo, que en mi rebeldía me cuida y me da sol y comida. Son actos de amor, pero algún día esa misericordia tendrá su fin y se convertirá en justicia, que es otro acto de amor. Entrégale hoy tu corazón a Cristo. Obedécele al 100%. Y vuelvo y lo repito: si hay algo en la Biblia que Él te mostró como luz, obedece esa luz. Y entonces la sangre de Cristo y la obediencia por amor te librarán de la plaga destructora que ha de venir sobre el mundo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.